Habla y sé escuchado. Conoce estos tips de grandes oradores. ¿Te ha pasado alguna vez que hayas asistido a una conferencia sin importar el tema y hayas salido motivado y lleno de ideas? ¿O quizá una plática que habías anticipado y que estabas esperando con mucha emoción haya terminado siendo un evento soporífero donde todos estaban a punto de roncar? La oratoria es un don que puede convertir el tema más aburrido en algo apasionante, o por el contrario, puede hacerle perder a un expositor el interés de la audiencia en pocos minutos. Pero es un don cultivable, si conoces las herramientas adecuadas para trabajarlo. A continuación te exponemos algunos tips de famosos oradores que seguramente te servirán, independientemente de tu profesión. 1. Conoce tu material. Es terriblemente aburrido ver a un expositor leer todas las diapositivas. Eso es algo que cualquiera del público puede hacer y que no aporta absolutamente nada a la audiencia, que se tomó el tiempo de estar ahí. También procura incluir pequeñas bromas y palabras para enganchar a tu audiencia. Practica, practica, practica. Ensaya en voz alta con todo el equipo que planees usar, tanto técnico como tecnológico. No des lugar a errores en el momento de tu exposición y revisa tu respiración y el ritmo de tus palabras. Mide tu tiempo. 3. Conoce a tu público. Evidentemente, el mensaje no será el mismo para un grupo de estudiantes de preparatoria que para un auditorio lleno de empresarios. Averigua sus gustos, orientación política, situación económica, etc. Eso definirá el rumbo de tus comentarios y la sensibilidad que debas tener hacia ellos. 4. Conoce tu lugar de exposición. Llega con tiempo. Revisa si no hay escalones, qué tan factible es caminar entre el público y cómo es el área en donde darás tu plática. Eso te dará sentir más cómodo y confiado a la hora de estar exponiendo. 5. Entrega tus datos. Es muy útil poner en la última diapositiva tus datos, un correo electrónico, cuenta de redes sociales o página web. Así los asistentes podrán darle seguimiento a tu trabajo y contactarte posteriormente. 6. Entrégale a la audiencia algo que puedan llevar a casa. No tiene que ser algo físico, sino algo que les aporte conocimiento o valor para su vida práctica, ya sea personal o profesional, y que al aplicar les recuerde tu conferencia. Cuando comiences a armar tu presentación, pregúntate, ¿cuál es el objetivo de esta charla? ¿Qué quiero transmitir al público? Y con base en tus respuestas, comienza a armar tu mensaje. 7. Ten siempre un plan B. Prepárate mentalmente por si algo de tu presentación falla. Puede ser que súbitamente haya una falla de corriente, tu computadora no prenda, el PowerPoint no quiera cargar tu archivo o misteriosamente este se dañe. Todo es posible. Deberás estar preparado para cualquier contingencia y tener un as bajo la manga que podrás utilizar en caso de ser necesario. 8. Comparte una historia emotiva y verdadera. De preferencia elige una historia de que sea personal y que involucre sentimientos reales de tristeza, enojo o alegría. No sientas temor de compartir cómo te sentiste, pues así el público se identificará contigo y se enganchará en la conferencia, además que generarás un recuerdo empático en ellos. 9. Haz pausas con intención. Si haces una pausa de 2 o 3 segundos, el público pensará que perdiste el hilo. Si es de 5 segundos, pensarán que es a propósito. Pero si es de 10 segundos, incluso quienes estén chateando en su teléfono pararán de hacerlo para voltear hacia el estrado a ver qué está pasando. Siempre termina antes. Si te dan 30 minutos, acaba en 25. Si te dan una hora, usa 50. Es una forma de mostrar respeto por tu público y su tiempo. Además, te permitirá sentirte más cómodo y saber que puedes extenderte un poquito más en algún tema, de ser necesario. También te dará más tiempo para recibir preguntas y comentarios de parte del público. Siempre es mejor terminar antes que estar correteado porque el tiempo se acabó.